La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, abre este espacio con ustedes para que entre todos hagamos orientación democrática. Buenas tardes, bienvenidos. Son las 2:30 en punto de este martes 11 de mayo, quinta sesión de esta convocatoria que lanza FOPRIDE a la sociedad hondureña en forma de programa radiofónico, un proyecto radiofónico denominado Orientación Democrática. Hemos ya recorrido un mes de andadura con cuatro personalidades que han dedicado su tiempo a visitarnos en una entrevista larga. Hemos podido abordar distintos temas, además de conocer de cerca qué es FOPRIDE y algunas de sus afiliadas, incluso con personeros de estas mismas organizaciones. Pero vamos a comenzar, como siempre lo hacemos ya, con esas visitas que vienen del pasado, de los normalmente de hace 100 años, alguna un poquito más reciente. Esta unión imposible de la voz de alguien extinto y muy notable hondureño en la de un niño o una niña de apenas unos años. Hoy tenemos de nuevo a Zaira Vanegas, de 11 años, que será la voz de Rafael Eliodoro Valle. Zaira, ¿qué le dice Rafael Eliodoro Valle a Honduras, a nosotros, el pueblo hondureño? No vuelvas al pasado, no mires tu ignorancia. ¿Por qué? Porque el futuro está aún en flor, aún puedes cultivarlo. ¿Y entonces qué hacemos con esa riqueza? No la gastes, ahórrala. Ahorrarla, para nuestro progreso como nación, ¿verdad? Sí, y no para el odio estéril. ¿Estéril? ¿Qué es eso? Es el que no da fruto. Ajá, ¿y entonces qué hacemos con Honduras? No vuelvas al pasado, que te puso en el mapa con horrendos colores. ¿Y qué provocó este pasado con malos colores? Que manchó tu azul y blanco y tus pinos que son la primavera. Bueno, colores sombríos, pero ya estás hablando de primavera y de renaceres. Es que la imagen del futuro te aguarda como novio a tu puerta. ¿Cómo así? Sonando su guitarra con el cuello adornado de jazmín y cinsigne. La orientación democrática. Pues es la voz de menos de una docena de años, de Zaira Vanegas, haciendo las veces de Rafael Eliodoro Valle, este escritor lírico e intelectual, nacido en el siglo XIX, pues que nos ha dejado cantidad de escritos, más en el tono artístico o en el lado artístico, pero como todos estos intelectuales de finales del siglo XIX, del movimiento modernista y tal, pues han tenido preocupaciones patrióticas, preocupaciones intelectuales enfocadas hacia la democracia. Y tomando ese guante, ¿no? Recogiendo ese guante de que el asunto está en ver lo que nos espera, el futuro que viene por delante, vamos a seguir ya, a entrar en materia de nuestro programa, saludando, cómo no, a Carol López. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Buenas tardes, Francisco. Quiero también recordarles a nuestros radioescuchas que pueden llamarnos al 9505-0752, también a unirse a la página de Facebook, www.facebook.com/orientaciondemocraticahn, y también escuchar la repetición de nuestros programas a través de la página en YouTube y también en www.foprive.org. Muchas gracias, Carol. Así es, estamos en directo todos los martes de 2:30 a 3 de la tarde a través de todas las frecuencias de Radio América a nivel nacional y en su página web. Y también nos quedamos con ustedes durante toda la semana a través de nuestra página de Facebook, que sigue creciendo en usuarios. Ya estamos más allá de la barrera del 120, me parece, si no hemos calculado mal, revisamos hace un rato. Y bueno, también hemos abierto, aprovechando estas tecnologías de la web 2.0, un canal para orientación democrática en YouTube, donde pueden localizar todos los videos de los programas anteriores o incluso alguna sección especial como alguna entrevista o alguna de las ideas hondureñas, por ejemplo. Vamos a entrar en materia ya, vamos a seguir con la siguiente parte de nuestro programa, y esta vez es conocer qué es lo que hace y qué es FOPRIDE, en este caso una de sus afiliadas, que además será quien lleve la voz cantante en el tema de este programa. Hoy hablaremos prácticamente los 20 minutos que nos quedan sobre la discapacidad, sobre la integración y la convivencia en democracia a través de la discapacidad, vistos desde la altura de una silla de ruedas o desde unos anteojos de muchísimo aumento o gafas oscuras, o escuchados también desde un aparato, desde una prótesis auditiva. Hablaremos de eso más adelante, pero primero conoceremos a una de las afiliadas de esta Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, que es quien nos convoca aquí todos los martes. Vamos a conocer a la señora Yolanda Domínguez de Coello, directora de FURIL, que nos va a contar qué es la Fundación Hondureña para la Rehabilitación del Limitado. La Fundación tiene un mandato o una misión, que es la de incluir o lograr que todas las personas con discapacidad puedan ser incluidas en la sociedad dependiendo del ámbito en que estén, ya sea para educación, ya sea en el ámbito social, artístico, laboral, donde ellos tengan la capacidad de acceder, para que no sean más personas discriminadas. Y si son niños, jóvenes, nos interesa muchísimo que puedan ser incluidos en educación, en la educación regular, ¿verdad? FURIL es una pequeña red. Tenemos 10 organizaciones afiliadas a la Fundación y 25 personas naturales pueden ser afiliados a la institución, tanto instituciones como personas, que estén interesadas en querer apoyar, ¿sí?, y en querer sacar adelante la problemática de la discapacidad. Orientación democrática. Así es, señora Yolanda Domínguez de Coello. Nos cuenta qué es esta Fundación Hondureña para la Rehabilitación del Limitado, que ya tiene 27 años de andadura en nuestra sociedad hondureña. Pero además nos hablaba un poco más, ahondando esta semana, en qué es lo que hace FURIL. Como institución, lo que queremos es potenciar a las personas con discapacidad. Esa es la labor principal de la institución, desde muchos ángulos, ¿sí? Porque no podemos potenciar a una persona con discapacidad de cualquier edad que sea si no cuenta con una ayuda técnica o con la ayuda técnica que requiere. Si es una persona usuaria de silla de ruedas o que no puede caminar, no puede movilizarse, forzosamente necesita esa movilidad, porque si no está en su casa permanentemente o donde esté, ¿verdad? Una persona que no puede oír o que tiene restos auditivos, si no tiene su prótesis auditiva, difícilmente va a poder integrarse a donde sea, a las aulas educativas, a un empleo, aún para salir a la calle. Entonces, si no tienen su bastón los ciegos para poder movilizarse, que es con lo que detectan que hay para ellos poder tener libre acceso, o sea, es una serie de situaciones y condiciones que se requieren para que las personas con discapacidad realmente puedan ser parte de la sociedad, con todos sus deberes y con todos sus derechos. FURIL, eso es lo que ha estado trabajando en estos 20 y tantos años. Como pequeña red, nosotros manejamos programas bien variados, ¿sí? Por ejemplo, miembro nuestro es la Asociación de Sordos. La Asociación de Sordos, que tiene un énfasis en cuanto al lenguaje de señas, en la enseñanza del lenguaje de señas. Entonces nosotros vamos uniendo todas las fortalezas que tienen esas instituciones, y aún si tienen debilidades, entonces la Fundación apoya para que esas organizaciones salgan adelante. Desde acá, desde FURIL, nosotros lo que tratamos es de, con los programas propios de la institución, apoyar los programas de las instituciones miembros. Hace unos meses le leía a un maestro del periodismo español una frase de Chesterton que decía algo así como que la catadura moral de una persona, el valor ético de una persona, y en este caso podríamos extrapolarlo a la sociedad, se mide por cómo trata a los más pequeños o a los más vulnerables o a los que tienen mayores dificultades. Siento yo que es un gran baremo para medirnos como sociedad desarrollada, como sociedad que trata de convivir en democracia, que la forma en la que tratamos a quienes pues tienen alguna dificultad mayor que nosotros, que en el fondo una discapacidad la puede tener cualquiera en cualquier momento, y hemos podido encontrar en esta semana de preproducción del programa con el equipo, con Carol, con Rosa en la sede de FOPRIDE, verdaderos ejemplos de vida, de valor, de coraje y de empuje hacia la vida, ¿no? Vamos a seguir entonces, vamos a pasar ya antes de entrar en la entrevista grande, en donde te contaremos con la señora Yolanda Domínguez y además con dos amigos de la ALMIS, la Asociación de Discapacitados con Lesión Medular. Vamos a entrar antes de ello a repasar lo que, como cada semana, se está convirtiendo ya en una costumbre, a celebrar, si quiere, si se quiere, que tenemos una semana más de democracia, a encontrarnos con qué es lo que ha pasado. En la voz de Caro López. Gracias, Francisco. Y es que, bueno, esta semana ya se confirmó por el canciller español Miguel Ángel Moratinos que va a asistir el presidente Porfirio Lobo a la cumbre de la Unión Europea Centroamericana. La participación de Lobo en la cumbre del 19 de mayo ya había sido anunciada por las autoridades hondureñas, pero hasta ayer se conoció la confirmación del gobierno español. Lobo había decidido ausentarse de la cumbre general que se realizará la próxima semana tras el rechazo de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, quienes amenazaron también con no participar en el encuentro. También otra de las notas es que se da ampliación al TPS. El Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos, UCSIS, oficializó en su página web www.ucis.gov la ampliación del estatus de protección temporal al TPS hasta el 5 de enero del 2012. El TPS actualmente acoge a unos 75.000 hondureños y vence el próximo 5 de julio. Además, UCSIS indica en su página las direcciones en las que debe enviar la documentación para la reinscripción o inscripción por primera vez. Los candidatos deberán presentar la solicitud durante el periodo de reinscripción. El incumplimiento resultará la cancelación de los beneficios del TPS. También otras notas fue que proponen que en el Tribunal Supremo Electoral tenga ahora 5 magistrados. Y es que el diputado nacional Renán Inestrosa presentó al Congreso Nacional iniciativa de reformar la Constitución en su artículo 52 para que se integre un magistrado más al Tribunal Supremo Electoral. Y el objetivo de esta reforma es darle más participación, aunque sea como suplente, al Partido de Unificación Democrática, UD. Por lo tanto, Inestrosa propone que el Tribunal Supremo Electoral esté integrado por 3 magistrados propietarios, 3 suplentes electos por el voto favorable de 2/3 de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelectos. Bien, estamos en ambiente de reformas electorales. Recordarán que las últimas 2 semanas la hemos dedicado a ese tema. Hemos tenido a uno de los magistrados, precisamente, del Tribunal Supremo Electoral. Esta parte de la, luego también al presidente de un partido político de los llamados minoritarios, pero resulta además que se plantea una reforma pensando dentro del sistema, ¿no? Pensando dentro de la caja. Una de las cosas que nos planteaba el mismo magistrado era despolitizar incluso el nombramiento de los magistrados, de los magistrados, o sea, que el magistrado fuera no en razón de ser de un partido político en concreto, sino un ciudadano normal, común y corriente, ¿no? como usted o como yo. Pero bueno, hay más del resumen de Caro López, que nos cuenta esa buena noticia de la ampliación del TPS, que este año puede llegar una vez más a los 75.000 compatriotas, y bueno, la controversia que se ha suscitado ya a nivel continental y subcontinental por la posible presencia del presidente Lobo en la cumbre de Madrid de la Unión Europea y Centroamérica y de América Latina la próxima semana. Así es, algo del TPS es que, recordando que se vencía este 5 de julio y la ampliación es el 5 de enero al 2012. También siguiendo con las notas es que el hondureño en el exterior podrá afiliarse al Seguro Social. El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social expresó que están haciendo las gestiones a través de las cancillerías hondureñas, acompañada con una ley del Congreso Nacional, para que los connacionales en el exterior puedan afiliarse y hacer aportes al régimen de las cuotas para ellos y sus familiares en Honduras. El funcionario indicó que son miles de compatriotas que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, quienes, aparte de enviar remesas a sus familias en Honduras, también pueden hacer aportes para beneficiar a sus parientes y, cuando regresen a Honduras, podrán gozar de una jubilación. Y entramos ahora sí en la en el plato fuerte de nuestro programa, de nuestra media hora de orientación democrática que cada martes nos convoca aquí. Tenemos con nosotros a la señora Yolanda Domínguez de Coello, directora ejecutiva de la Fundación Hondureña para la Rehabilitación del Limitado FURIL. FURIL, una organización pues que, como comentábamos antes, tiene ya 27 años de andadura, que como ella misma nos comentó, se había formado a raíz de un poco de aglutinar y de catalizar los esfuerzos de distintas agrupaciones de limitaciones específicas, ¿no? Pues, qué sé yo, la limitación de parálisis cerebral, la limitación, distintas asociaciones vieron la necesidad de crear esta federación que los englobe y pues resulta que son la única institución hondureña miembro de Rehabilitación Internacional, por ejemplo, y que este año pues recae en ellos la presidencia del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación, Integración e Inclusión de la Persona con Discapacidad, un nombre largo, sin embargo, lleno de contenido. Una organización formada por 17 países y más o menos 160 organizaciones. Pero vamos a entrar en materia, señora Yolanda, cuéntenos un poco las actividades de FURIL, ¿cuáles son las primeras que quisiera compartir con nosotros? Miembro nuestro también es la Unidad de Vida Independiente y Productiva en Santa Bárbara, que es una unidad de generación de empleo. Ellos trabajan mucho con sensibilización, con información a través de los medios de comunicación, tienen un programa de televisión en Santa Bárbara y tienen su taller donde fabrican, reparan todo lo que tiene que ver con estructuras metálicas. ¿Por qué estructuras metálicas? Y nosotros le damos mucho énfasis, le voy a contar un poco de lo que hacemos acá, por las sillas de ruedas. Necesitamos que a nivel, o si no al nacional, porque no tenemos esa capacidad técnica y económica para llegar a todo el país, sí queremos que por lo menos en cada departamento haya ese tipo de talleres por las personas con discapacidad, o sea que las personas con discapacidad hagan ese trabajo de reparación, de producción, de ayudas técnicas y que los tengan en su departamento. Difícil es que una persona de la Mosquitia venga acá a traer su silla de ruedas, ¿sí? Vienen. Pero esa es una carga tremenda para ellos, ¿sí? Vienen, están días, la movilización. Son personas con discapacidad, generalmente por su lesión medular. Tienen que hacer todo ese trayecto, y no digamos que en avión lo van a hacer, ¿verdad? Lo hacen por más, ¿sí? Hasta llegar a donde hay posibilidad de adquirir sus ayudas técnicas. Entonces estamos tratando de que en todos esos lugares lejanos haya esas unidades para que ellos puedan atenderse y le estamos llamando así, unidades de vida independiente. Así es, nada más importante que habilitar a las personas no simplemente de una discapacidad física, sino pues de la actitud ante la vida, ¿no? Fíjese que, doña Yolanda, nos llama mucho la atención el nombre de esta actividad, ¿no? Bueno, de esta organización, ¿no? Unidades de Vida Independiente y Productiva. Hay varios países en los que a la Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales se le llama UBIS o UCIS. Y esta institución pues tiene exactamente las mismas siglas, pero un significado completamente distinto. Porque es hacer que la gente gane dignidad, gane respeto por sí mismo y se sobreponga a las dificultades de la discapacidad con la que se enfrenta. Doña Yolanda, otro de las líneas en las que trabajan ustedes, según nos ha comentado, es en la de concienciar a la gente sobre los derechos y en hacer que los mismos discapacitados aboguen por ellos. En Intibucá está con nosotros la Asociación de Discapacitados Lencas de Intibucá. Ellos están haciendo una labor de sensibilización e incidencia política increíble, ¿sí? Ya lograron que la alcaldía tenga dentro de sus planes el tema de discapacidad. Ya lograron un espacio físico para ellos poder hacer su atención y su movilización dentro del mismo departamento. En El Paraíso, aparte del CRI, hay otro grupo que está trabajando también en el tema de discapacidad a través de una unidad de atención. Sí. Así es, también no solo nos cuenta las cosas en teoría, sino que nos pone ejemplos concretos, ¿no? Primero, la unidad de vida independiente, y luego, ahora esta asociación de discapacitados LENCAS, y cómo inciden en los derechos. Pero también tenemos con nosotros a una de las personas que FURIL precisamente ha formado. Ha formado y ha rehabilitado más allá de lo físico, donde no estamos seguros si realmente la rehabilitación física la llevó a cabo en FURIL, pero por lo menos la vida con la que le vimos, que es de ella, por supuesto, al entrevistarla, esa energía y esa forma de articular esa energía, pues se nota que las personas relacionadas con FURIL pueden estar satisfechas con el trabajo hecho. Saludamos a Margarita. Margarita, buenas tardes. Cuéntenos un poco cómo es que llega usted a este punto en una oficina del Congreso Nacional para abogar por los derechos de los discapacitados. Y ahí es donde yo empecé la rehabilitación, ya la rehabilitación de integrarme a la sociedad, porque la rehabilitación física ya había pasado, pero yo no me había reintegrado a la sociedad. No salía de mi casa, no hacía... Solo estar en la casa. Entonces ya empezando con FURIL, ya empecé yo a socializarme con la sociedad, a conocer del tema de discapacidad, porque la desconocía, y a integrarme a lo que era a otros aspectos como educación, que yo pasé, más de 10 años. Después de la primaria no estudié 10 años y volví a estudiar a distancia, pero... Ya, porque ya era adulta, ¿verdad? Y ya empecé entonces a estudiar y ya. Ahorita estoy en la universidad y... Desde el 2006. Sí, desde el 2006 empecé a estudiar Derecho, ¿verdad? Saqué, leí en el 2002, mi secundaria la saqué y empecé ya... Gracias, Margarita. Y nos contaba también acerca de lo importante que es, más que la rehabilitación física, el cambio que supone la rehabilitación de la actitud, de la autoconfianza, de la dignidad, de la integración precisamente, de la inclusión nuevamente a la sociedad. Cuando uno se está solo esperando, ¿verdad?, de que todas las cosas le lleguen, estamos esperando de la familia, que la familia lo mantenga, que la familia le dé todo, esperando de que, está en un círculo de protección que es su familia. Entonces, le da tanto miedo salir a lo que es afuera, porque no está en lo que él ya está acostumbrado, o lo que uno está acostumbrado a vivir diariamente. Ya cuando uno sale, tiene que enfrentar varias luchas. Y tiene que enfrentar a barreras, tanto arquitectónicas, algunas veces de actitud de algunas personas, porque cuando lo miran a uno en la calle piensan que uno está pidiendo, por la mentalidad generalizada, de que las personas con una discapacidad, si salen a las calles, van a pedir. Entonces todo eso, o también de que la persona con discapacidad no tiene derecho. Todos esos modelos que anteriormente existían, de asistencialismo, de médico, de que están enfermos, de que uno está enfermo y de que uno no puede desarrollarse, tantos pensamientos que se han venido arrastrando a través de la sociedad. Sí tengo derecho y también tengo deberes que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces ese cambio de la formación es muy importante, y que tienen derechos y que tienen que exigir esos derechos. Todo eso es un cambio de forma de pensar. Muchas gracias, Margarita Alvarenga, por estar con nosotros en esta quinta sesión de Orientación Democrática. Margarita se dedica en este momento a abogar por los derechos de los discapacitados desde una oficina en el Congreso Nacional de la República. Pero también tenemos con nosotros a Juan Manuel Valladares, a quien nos encontramos precisamente en esa misma oficina. Y Juan Manuel nos hablaba de cuál es la clave, de qué es lo importantísimo, qué es lo más importante o la palabra clave en el tema de integración para los discapacitados una vez rehabilitados. Todas las discapacidades en general, ¿verdad?, necesitan una oportunidad de trabajo. Esa es la palabra clave. El trabajo va a levantar la autoestima, va a cubrir necesidades, nos va a dar otro panorama de vida, todas esas cosas, porque si nos esperamos sentados bueno, nosotros por suerte estamos sentados, vamos rodando, pero si esperamos sentados que se cumplan los programas en los demás secretarías de Estado, nos va a costar un poquito más, ¿sí? El reloj se nos echó encima una vez más. Tenemos todavía varias cosas de doña Yolanda de Coello que les contaremos en pequeñas dosis en las próximas semanas. Y les emplazamos para que el próximo martes, como no, estén aquí a las 2:30 de la tarde, como cada martes, para la sexta sesión, en este caso, de Orientación Democrática. Y nos encontramos en Facebook, Orientación Democrática HN, nombre de usuario, y en el canal de YouTube, donde colgaremos todos los programas. Gracias a Caro López. Nos vemos en nuestra radio escucha, nos sintonizamos el próximo martes. Nos escuchamos. Orientación Democrática es un proyecto institucional del Área de Gobernabilidad y Democracia de COFRIN, producido en Honduras el año 2010.